¡Que viva la asociación de campesinos! El puente Arturo actualmente está totalmente bloqueado. Y de los demás arterias de la población, porque no hay ningún tricitaxi ni mototaxi que está transitando actualmente. La paralización es total y radical, ni los mercados, no hay ni abastecimiento. Las instituciones públicas y privadas también no están laborando. ¿Por qué lucha el pueblo de Canchi? La principal causa de la actual lucha del pueblo de la provincia de Canchis y su capital Sicuani es el proyecto de construcción de la central hidroeléctrica de Salcapucara a cargo de la empresa Ejecusco, que contaría con capitales de Suecia, Francia y España y un crédito de la Unión Europea para una inversión total de 200 millones de dólares. Dicha central represará aproximadamente 200 millones de metros cúbicos de agua proveniente de la cordillera oriental andina, de los ríos Irubamba, Aco y Salca, que desembocan en el río Vilcanota, para instalar un sistema con tres centrales hidroeléctricas. Esto afectaría decenas de comunidades campesinas que viven de la agricultura y la crianza de ganado. Durante la elaboración del estudio de impacto ambiental para la ampliación del proyecto, la empresa Ejecusco aprovechó para negociar directamente y de manera individual con las 7 comunidades directamente afectadas: Pata Anza, Acoacopaya, Livincaya, Santa Bárbara, Jeguaro, Nocora y Pampa Anza, de los distritos de Sicuani y San Pablo. A nuestros hermanos de la comunidad de Pata Anza, Acoacopaya, vienen despojando ya de sus territorios. Pero la negociación no consideró a las comunidades de la extensa cuenca del Valle del Salca, distrito de Combapata, que tiene una población de más de 15.000 habitantes. Esta cuenca quedaría mermada en su actual abastecimiento de agua por la derivación del río Salca hacia la represa, lo que hará imposible devolver dichas aguas a su cuenca de origen. Ellos viven ahí en sus territorios. Es una zona eminentemente de ganadería y de agricultura. Ramiro Llatas, abogado de la Vicaría de Solidaridad de Sicuani, institución a la que nadie puede acusar de extremista, afirmó que este proyecto es compatible en cuanto no afecte a la agricultura ni a la crianza de ganado de las comunidades campesinas. Llatas afirmó que el conflicto surgió por la falta de información en estas zonas por parte del Ministerio de Energía y Minas y la empresa, que no ha dialogado con las comunidades de los otros distritos que también serían afectados, como Combapata, Tinta y Checacupe. Esta es una medida de largo aliento, es una huelga indefinida de los pueblos indígenas, de todo el pueblo. Otros sectores como Combapata, San Pablo, están como Tinta también. Permanece en sus sectores, ¿no?, de piquetes. La conclusión es que el Ministerio de Energía y Minas y la empresa Ejecusco tienen una responsabilidad enorme porque no han brindado información oportuna y completa a las comunidades afectadas, directa e indirectamente. Pedimos la no construcción de la hidroeléctrica Salcapucara y pedimos al señor vicepresidente del gobierno regional ya que desista ya en su terquedad de construir esa hidroeléctrica. ¡Que viva la asociación de campesinos! Menos aún, han cumplido con el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de consultar el proyecto de buena fe para obtener el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos afectados. Otro factor de preocupación es la dimensión del proyecto. Inicialmente se calculó que debió producir 130 megavatios al 2015, pero luego de aprobarse su ampliación en el 2007, la central generará 200 megavatios en el 2010. La inquietud del pueblo de Canchis es si este aumento de la producción de energía en base al recurso hídrico serviría para que el gasoducto del sur se destine al mercado chileno. Lo que es la plaza de armas de Sicuani está ya tomada por los efectivos policiales. No hay fluido eléctrico al lado público y la gente aún permanece en las calles. El viernes 24 de octubre se produjo un enfrentamiento entre las fuerzas del orden y los campesinos, dejando como saldo 20 policías heridos, 32 civiles contusos, 6 personas con traumatismo encefalocraneano grave y 22 detenidos. El pueblo canchino ha decidido suspender su medida de protesta hasta la visita del primer ministro Yehude Simón al lugar y que se hará efectiva el 4 de noviembre, aniversario de la ciudad. Caso contrario, si no absolviera nuestros problemas o no llegaría a la provincia de Canchis, yo decimos el primer ministro, estaríamos con más fuerza levantando nuestra huelga. Es oportuno recordar a las autoridades del Estado que en estos territorios se gestó el grito libertario anticolonial de Túpac Amaru y los pueblos originarios deben ser respetados para no provocar su justa rebeldía. Orgulloso me siento de haber nacido aquí. Orgulloso me siento de haber nacido aquí. De llamarme canchino, sicuani querido. Eres testigo mudo de todos mis amores. Desde Servindi, informó Julio Quispe.